Diana Michel y Andrés Felipe Rolón. Dicen que el que busca encuentra y el que camina tropieza. Yo de tropiezo en tropiezo voy. Ando buscando una fiel compañera y las que creí buenas y sinceras me han herido el corazón. Ahora el último tropiezo que tuve me ilusionó y me dejó por las nubes. Vean qué suerte tengo yo. No sé si de bueno o de mala soy, pero de tropiezo en tropiezo voy. No sé si de bueno o de mala soy, pero de tropiezo en tropiezo voy. Nos conocimos en una fiesta y bailamos hasta tarde. Yo le dije, nena, quiero contarte que estoy solo y necesito un amor. Había encontrado el amor, creí que la luna de miel me prometías y amor eterno me hizo prometer. Y amor lindo como el nuestro no había hasta el día que yo pude comprender. Y es la que me subió en aquella nube, como a mí muchos hombres engañó. Por todo lo malo que de ella supe, me dije ya este es otro tropezón. No sé si de bueno o de mala soy, pero de tropiezo en tropiezo voy. No sé si de bueno o de mala soy, pero de tropiezo en voy. Fabián, Javier y Mayra, los hijos de Carmela y mi compadre Chino Martínez. En Bogotá. Como yo sé que el destino uno ya lo tiene escrito, letra por letra lo voy a seguir. No quiero saber lo que me depara, un nuevo tropiezo no es cosa rara. Algún día seré feliz. ¿Para qué luchar contra la corriente? Que vengan morenas o de ojos verdes, yo no discrimino al fin. No sé si de bueno o de mala soy, pero de tropiezo en tropiezo voy. No sé si de bueno o de mala soy, pero de tropiezo en tropiezo voy. Nos conocimos en una fiesta y bailamos hasta tarde. Yo le dije, nena, quiero contarte que estoy solo y necesito un amor. Y ella me dijo esas palabras, deseaba escucharte y eso bastó para yo ilusionarme. Había encontrado el amor, creí que la luna de miel me prometía y amor eterno me hizo prometer. Qué amor lindo como el nuestro no había hasta el día que yo pude comprender. Que la que me subió en aquella nube, como a mí muchos hombres engañó. Por todo lo malo que de ella supe, me dije este es otro tropezón. No sé si de bueno o de mala soy, pero de tropiezo en tropiezo voy. No sé si de bueno o de mala seré, pero de tropiezo en tropiezo andaré. No sé si soy de bueno o de mala, pero si no es hoy es mañana. Y el que soy yo de esta me paro, porque tengo a Dios a mi lado. Y no sé si de bueno o de mala soy.